las verduras frescas, la fruta de temporada, el vino del año, la radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM100, zintzilik.net, en la red. Es que los medios de comunicación nos adoctrinan. Es que están todos los días, que si los del PSOE, los del PP, qué tal, que los del PNV, retal, total, para no hacer nada. No hablan de nada, deportes, cotilleos, realities y todo el día pillados. Callan lo que nos interesa y escupen píldoras para dormirnos. Pon remedio con tus medios. Coopera con los medios libres para la comunicación. Tus sospechas son nuestras certezas. Los medios libres en la nueva normalidad. Primer cadenazo ibérico de radios libres. Irrati libreen lehen iberiar katekada. Komunikabide libreak anormalitate berrian. Hola, buenas. Saludos a todas las personas que os adheréis a este primer cadenazo ibérico de medios libres. Os quiero presentar una pequeña colección de audios que hemos realizado en Rompiendo el Aislamiento y Solamendua Apurtzen, desde Zintzilik Irratia, Radio Libre de Orereta en Gipuzkoa, durante el tiempo de confinamiento. Muchas han sido las aportaciones volcadas en 28 entregas durante los primeros 48 días de encierro. Noticias locales, entrevistas telefónicas, crónicas, análisis y más. Todo ello está disponible en la web zintzilik.net. Para contactar con nosotros, zintzilik@sindominio.net. Bien. Escucharemos en este tramo que comenzamos La farmacia, de Gustavo Dutsch, con la voz de María, de Che Giroan. También una entrevista telefónica con Cristine, agricultora biodinámica, y hablaremos sobre virus y tecnología. Un microrrelato de Gato, El alma que escapa. Una crónica de nuestro Arrano Bello. También una entrevista con Maite sobre la situación de las mujeres confinadas en sus domicilios con sus agresores. Y finalmente una crónica enviada desde Colombia por el Arrano Ray, que nos quedó sin emitir. Espero que podamos disfrutar de este primer cadenazo de medios libres. Y os emplazo a colaborar con ellos para hacer frente al envenenamiento colectivo que nos somete. Desde Zintzilik Irratia agradecemos la fuerza motriz de Radio Almaina y Agora Sol Radio, y al resto de radios libres que participamos, y al resto de medios alternativos que aguantan el tirón. Abrazos. Comenzamos. La farmacia. Me cuentan de un doctor de personas que trabaja por Brasil. En un dispensario pobre, de una población pobre, de un departamento pobre, parece que el galeno descubrió un remedio casero que todo lo cura, sin necesidad de medicamentos que les enferman, solo de pensar en cómo los pagarán. Doctor, me duele la garganta. Eso será que usted quiere, pero no puede, contar alto y fuerte las cosas que le apenan, las cosas que le preocupan, las cosas que le indignan. Doctor, me arde el estómago. Eso será que ahí abajo se le acumula la rabia y no la puede liberar. Mire, doctor, las uñas están quebradizas y deformes. Habrá que analizarle. Es claro que le bajaron las defensas, dice el doctor acariciando a su gato. Doctorcito, mire qué resfriado que tengo. Eso será que su alma llora. Su masculinidad mal entendida no le deja llorar por donde debiera y cuando debiera. Doctor, me duele la cabeza. Eso será que muchas dudas pasan por ahí. Y ahí se instalan por demasiado tiempo. Doctor, me toma la presión. Creo que está bien alta. Mejor, dígame, ¿a qué tiene miedo? Doctor, las menstruaciones se alargan y me incomodan. Mujer, ¿le aprieta el ser mujer? Y toda la parroquia del doctor sale con recetas parecidas. Cada día consuma 2 o 3 conversaciones. Escuche a su cuerpo cada 8 horas. Retire de las comidas la rapidez y las prisas. Grite profundamente frente a una injusticia y colectivice sus luchas. Y me llora todas las penas y me ríe sin límites. Es el terror de las farmacéuticas. Estás escuchando El Cadenazo Ibérico contra la nueva normalidad. No, arratsaldeón, Cristiñe. Arratsaldeón, Honorio. Arratsaldeón. Bien, y hoy pues hemos estado aquí hablando un poco fuera de micrófono y un punto de inicio pues podía ser un poco tecnología y virus. ¿Qué relación encontramos entre estos dos conceptos? Pues, cuando quieras, Cristiñe. Bueno, por ahora siempre los hemos visto totalmente fuera de lugar. Uno con otro no tiene nada que ver, ¿no? Es sí. Eso que hemos pensado siempre, ¿no? Por lo sí. menos así lo hemos considerado. Pero... en la práctica de la vida desde hace muchos años ya, Rudolf Steiner en 1917 empieza a percibirse de esto, cosa que, claro, a base de repetirse y de personas que se mueven o nos toca movernos en ambos ámbitos, pues al final pues se encuentra qué relación puedan tener. Yo, para entrar en materia, empezaría pues por lo que es mi territorio, yo sí. me dedico, entre otras cosas, a la agricultura biodinámica, y entonces pues trabajamos en relación a los astros, y a las vibraciones que recibimos de ellos. Entonces ya estoy hablando de vibración, vibración es ondas, vibraciones sutiles son las vibraciones de la vida. Sí, sí. Y las personas, aunque no somos conscientes, porque es algo que es natural en nosotros, y lo que es natural en nosotros pues no nos fijamos en ello, pues nos estamos comunicando continuamente con el universo, con la vida, con las plantas, con los animales, a través de las energías que llamamos sutiles, y es un diálogo continuo, que es lo que hace que la vida se exprese y que estemos vivos. Sí. Por otra parte, los humanos pues hemos desarrollado tecnología, y esa tecnología pues se asemeja a, de una manera muy vasta, vamos a decir, muy primaria, mecánica, vamos a decir, se asemeja a lo que hace la naturaleza. Siempre intentamos imitar de alguna manera, y ahí están pues las ondas de radio, por ejemplo, los microondas, sí. Ondas de para wifi, todo ese tipo de ondas, Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los humanos y la vida en general estamos preparados para el diálogo a través de esas energías sutiles. Sí. Y como estamos preparados para esas energías, para el diálogo desde esas energías sutiles, también recibimos el otro tipo de onda, que es vasto y agresivo para nosotros. ¿Qué tiene que ver todo esto con los virus? Pues sí. Parece ser que cuando una célula recibe información mensajes vibracionales que son muy agresivos, sí, pues se satura de toxicidad. Entonces, la célula lo que hace es expulsa esa toxicidad, sí. Y es curioso, eso es como una frecuencia que produce ruido, nos está molestando, es algo que para la vida pues nos está ahí interfiriendo, sí. Y la célula lo expulsa. Entonces, ¿eso que expulsa qué nombre tiene? Pues es curioso, porque parece separado, pero no está separado, Resulta que se comportan como un virus. Si se comporta como un virus, ¿qué es? Es un virus. Un virus. Entonces, ¿los virus de qué están compuestos? Los virus están compuestos de materia informativa, o sea, llevan información genética. Sí. Aparte de llevar información genética, llevan también unas proteínas, una capa de proteínas, vamos a decir, y algunos llevan una doble capa de grasa. Por eso se recomienda que se lave la gente con agua y jabón la cara, las manos, porque el virus muere. Pero el virus tiene vida propia. ¿O anda por el aire? No, el virus, hay algún virus que sí anda por el aire, pero no es el caso, es muy raro, es en plan aerosol se llama, pero esos no son los que nos afectan. Además es un caso muy situado geográficamente, se pueden situar. Entonces, en este caso, pues es un virus como el de la gripe, Entonces, este virus, que es como el de la gripe, ¿tiene vida propia? No, no tiene, ningún virus tiene vida propia. El virus solamente puede multiplicarse dentro de una célula. Tienen esa capacidad de penetrar en la célula y allí multiplicarse. Entonces, porque la gente salga a la calle y esté andando, ¿está contagiando a otros? No. Porque la gente vaya al monte y tome el sol, ¿está contagiando a otros? No. ¿O se va a contagiar él? No. Porque haga huerta, ¿se va a contagiar? No. Todo eso es saludable. ¿Qué ocurre? ¿Por qué estas medidas? Porque hay un problema de cercanía. Cuando una persona se pone muy cerca de otra y está hablando y le salpica con la saliva, entonces sí, puede entrar el virus en su célula. O sea que solamente corremos riesgo cuando estamos muy cerca de otra persona y esa persona está hablando y nos salpica con la saliva. Claro, cuidado, entonces sí, por eso la gente lleva guantes o lleva mascarilla. Es una manera de prevenirse. Bien, estábamos con la historia de los virus. Sí. Entonces, la célula se siente agredida y expulsa el tóxico. Y ese tóxico se comporta como un virus y, por lo tanto, son virus. Ajá, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un virus como este caso se expande tan rápidamente, que llega a todas partes y llega a todo el mundo, ¿a qué es debido? Pues parece ser que eso es debido a que en el ambiente, en el entorno, hay un cambio, y es un cambio que nuestro ADN no conoce. Entonces, que las células se encargan de, a través de la información genética que transmite el virus, de informar de que ha habido un cambio en el ambiente, Y decimos, entonces, ¿qué es contaminación ambiental? Sí, pero no de la que siempre se ha considerado. Es contaminación ambiental por ondas. Es por ondas la contaminación. Y entonces, es eso el cambio que parece ser que ha podido ocurrir en la ciudad china donde se originó este virus. Porque estamos ahora mismo en una época en que a nivel mundial se está desarrollando la robótica. ¿Qué tendrá que ver la robótica con un virus? Eso es. Bueno, pues ahora vamos a ir viendo, ¿eh? Vamos a ir poquito a poco. La robótica, muchos en las ikastolas, a los jovencitos, pues le dicen, oye, pues estaría bien que aprendieras robótica porque tiene futuro, ¿eh? Sí. Pero claro, para que un robot, claro, nosotros pensamos robots de estos que tenemos en casa, ¿no? Sí. Bien, pero es que es mucho más ambicioso el proyecto. Ser conductores, los que conduzcan los camiones, sean robotizados, ¿eh? Y se está pensando en que la agricultura incluso sea robotizada, y en las fábricas también, o sea que el trabajo que hacemos las personas, pues las sean sustituido por robots. Pero, ¿qué problema hay ahí? Que el robot necesita órdenes, ¿eh? Si nadie le dice lo que tiene que hacer, el robot no hace nada. Entonces, para recibir esas órdenes, necesitan, y se están haciendo, repetidores de estas ondas para que estén cercanas a donde están esos robots que tienen que producir. Eso implica que se van poniendo repetidores muy cercanos a las zonas de trabajo de los robots, por lo tanto, muy cercanos a las zonas de vida de las personas, con un nivel de intensidad muy alto. A eso es la tecnología 5G. Esto entra en las células, en la vida, produce lo que nos está llegando, que es una interferencia, un ruido que interfiere la conexión con la vida, y a través de ese virus nos está llegando la información genética para que nuestros cuerpos se vayan preparando ante esa situación, y podamos sobrevivir. Más o menos creo que un poquito claro ya está quedando qué relación tiene la tecnología con los virus. Sí, bien, Cristiñe. Eso un poco si lo centramos en el 5G, pero estas gripes y estos daños colaterales también se vienen apuntando de tiempo atrás. Sí, ya he comentado cómo Rudolf Steiner en 1917 ya se percibió de ello, Y parece ser que todo tipo de ondas que no son las naturales, que no son las energías sutiles, pues nos afectan. Hay que tener en cuenta que la parte exterior del planeta hay una zona que comunica el planeta con los impulsos del universo, y ese diálogo también está interferido pues por los satélites y toda la tecnología que está en el exterior. ¿Eso qué quiere decir? Que deberíamos de empezar a aprender a hacer lo que hacemos, pero armonizado con la vida, Y hay intentos, de hecho hay pequeñitas cosas que ya se están haciendo, que es otro tipo de tecnología que no tiene nada que ver con la que hasta ahora hemos desarrollado, y que es de energía sutil, Y poco a poco, cuando empezamos siempre somos torpes, pero empeñándonos en el camino, pues normalmente solemos llegar a muy buenos resultados. Tú que eres una persona dedicada a la agricultura biodinámica, bien, ¿afecta esto también? Supongo que afectará al mundo vegetal y al resto de animales. ¿Tenemos constancias o de esta adaptación que están aplicando, que están llevando adelante otros seres vivos? Las primeras que nos han avisado siempre han sido las abejas. Y efectivamente así es. Y todavía yo no tengo en mi mano estudios referentes a ello, pero seguro que los hay. Bueno, entonces, por lo que nos has dicho un poco en el inicio, esas prácticas saludables que empleamos, pues la verdad es que bueno, con cierto tiento deberíamos un poco de intentar seguirlas llevando adelante. un poco... Muy principal en este caso, sí, es contacto con la tierra. O sea, andar descalzo, tocar la tierra... Sí. Porque eso, todas las toxinas las descargamos ahí. Toxinas de este tipo, de guiñac, o sea, de... ¿De ondas? Sí, electromagnetismo. Ondas electromagnéticas. El contacto con la Tierra nos descarga el electromagnetismo y es muy, muy importante. Muy bien. Bueno... Por otro lado, también un poco en tu tarea, pues se han cerrado los mercados, diríamos, de los pueblos, donde está un poco la venta de verduras y productos un poco más sanos que los que aparecen en las grandes zonas de consumo. ¿Hay alguna apuesta que estáis realizando desde ahí, desde Lesaca, sí, y todo el...? Sí. Sí, no hemos podido mantener el mercado porque es un mercado pequeñito, se hace una vez al mes. Y la verdad es que ya llevamos funcionando 4 años y va para adelante. Pero en esta circunstancia pues no ha habido posibilidad de mantenerlo. Ya nos hubiera gustado, pero no hemos podido. Y en Guipúzcoa sí que hay varios mercados importantes que se mantienen, como el de Hernani y también unos cuantos más. Ajá. Y eso sería lo más ideal, ¿eh? Porque la alimentación es otra de las cosas que nos ayuda a mantenernos sanos en circunstancias como esta, ¿eh? Comer lo que uno cultiva es lo mejor que podemos comer, o lo que cultiva el vecino si le sobra también, y nos lo puede compartir. Muy bien, Cristiñe, me gustaría tener más tiempo, pero tendrá que ser en otro momento porque tengo que ir preparando lo que viene después. Y en lo que viene después pues también integraremos esta pequeña entrevista que hemos hecho para un poco la escucha de los que andamos en rompiendo el aislamiento. No sé si quieres decir alguna cosita que pienses que te ha quedado por ahí. Estoy contenta de lo que hemos hecho y me parece que el poder compartir con la población, con todo el mundo, entre todos hacemos más rico esta experiencia. Y bueno, lo que sí puedo aportar es que mucha gente está haciendo trabajo interior en esta circunstancia y que nos sirve para mejorar y ser más ricos en nuestra experiencia. Si me permites, trabajo interior, ¿en qué términos? Pues sencillamente, como no estamos distraídos, estamos centrados y tenemos que... no nos permite distracción la circunstancia, pues todo aquello que a nivel emocional nos ha faltado el tiempo para poderlo madurar y mejorar en cuanto a lo que al yo de cada persona, a ser uno mismo, sí. Pues en este momento pues va apareciendo con fuerza y aparecen pues los agujeros, las cosas que tenemos sin terminar o a medio hacer, y también tenemos la oportunidad de trabajarlo porque tenemos el tiempo y podemos hacer contemplación, que es una cosa maravillosa, que nos ayuda muchísimo a pacificarnos con nosotros mismos y con nuestro entorno, porque muchas veces pues igual le he deseado que a alguien le pase algo malo y luego me siento culpable porque se ha enfermado. Ese tipo de cosas ocurren. Tenemos oportunidad de pacificarnos con todas nuestras experiencias. Y luego pues de entendernos a nosotros mismos, y saber clarito que lo más importante es ser yo como soy antes que lo que me piden los demás. Muchas gracias por estas pistas que nos has aportado, Cristiñe, y desde luego mantenemos el contacto y espero que haya más ocasiones donde podamos escucharte. Te agradecemos desde Sinsilic Irratia esta aportación. Hasta la próxima, Cristiñe. Bai, agur. Adiós. primer cadenazo ibérico. Jornada de emisión conjunta entre radios libres de todo el estado. Balance colectivo de la crisis del COVID-19. ¿Cómo lo estamos viviendo en cada territorio? Desde una perspectiva diferente a la de los medios de comunicación de masas. ¿Cómo afrontamos desde los movimientos sociales esta nueva normalidad? El alma que escapa. Eran las 12:30 de la mañana de un caluroso 26 de abril del 2020, cuando Miriam abrió la puerta de casa. Las ventanas estaban abiertas. Las persianas recogidas no hacían de freno a la luz. Las puertas de toda la casa estaban abiertas. Hacía 45 días que estaban en un estado de alarma. En un piso de 40 metros cuadrados. Sin balcón. Eran unas medidas que habían adoptado ella y su marido para intentar engañar a la mente por este confinamiento obligatorio. No parecían surtir efecto. Las ansias de libertad siempre fueron mayores en esta casa. De pronto se dio cuenta que en ese rápido vistazo nada más entrar, se le había pasado por alto que la puerta del dormitorio estaba cerrada. Estaría durmiendo, ayer se acostó tarde. Cogió las bolsas de la compra y se fue a la cocina. Encima de la mesa vio aquel cuaderno de tapa negra que su marido estaba usando para anotar escuetamente sus vivencias en esto que, él con ironía, llamaba, confinamiento democrático tutelado por las fuerzas y cuerpos de seguridad. No pudo resistirse a aprovechar que su marido estaba durmiendo para abrir aquel cuaderno y cotillear. Estado de alarma ponía en letra grande en su primera página. Dicen que es un virus muy contagioso, que no salgamos de casa si no es necesario. El metro estaba rotado de trabajadores. Me obligan a ir a trabajar a pesar del alto número de contagiados. Los empresarios nos están mandando a morir. Siempre el sacrificio recae en los de abajo, y contra más abajo, más sangre, sudor y lágrimas. Han comenzado a hacer ERTES. El gobierno ha salido como siempre a rescatar a las empresas. Todo tipo de ayudas a coste cero o prácticamente. El estado avalista. Que traducido es, vais los de siempre a volver a pagar. A mí, me han echado. Trabajaba en una empresa a través de ET. No sé qué haré. A Miriam se le acabó el paro hace 2 meses. Tenemos que pagar el alquiler. Ha vuelto a salir el gobierno. Retrasan el pago de las hipotecas. Y, signo de interrogación abierta, ¿qué pasará con las que estamos de alquiler? En la televisión dicen quédate en casa. Si sales a la calle te llaman insolidario. Alientan a la gente a denunciar a los que vean. No sé qué mal pueden estar haciendo si no se acercan a nadie. Supongo que en un chalet con terreno como pueden tener los políticos, empresarios. No tendrán esos problemas. La policía está en la calle hinchándose a poner multas. También han aumentado los casos de abusos policiales. Para ser los que protegen al pueblo, según el Estado democrático, tienen formas que me recuerdan al fascismo. La gente se está volviendo loca. Sales a la calle a comprar el pan y te miran con odio. Algunos te increpan que a dónde vas. Temo que me denuncien. Ya no solo tengo que cuidarme de los de uniforme. Es increíble. Es como si los principales canales de comunicación les hubieran lavado el cerebro. Las cifras de infectados, muertos y curados bailan en los televisores. ¿Qué es esto? ¿Un evento deportivo? Tengo que apagar la tele. Acercarme más a los medios de comunicación alternativos. Autogestionados y libres. Los más mierda me están envenenando. ¿Qué van a hacer con los presos y presas? ¿Es que no se lo ha preguntado nadie? Y ya era un sitio opaco. Ahora, la gente sale a los balcones a las 8 de la tarde. Como coches teledirigidos a aplaudir a las sanitarias. No creo que sean aplausos lo que necesitemos. Sino una sanidad pública. No estatal. Ni privada. Pero es más fácil salir al balcón a aplaudir y no cuestionarse nada. Y signo de interrogación abierta que hay de las limpiadoras, cuidadoras, ¿esas no están en primera línea? Siempre ha habido clases. El efecto que tiene este confinamiento en los niños debe ser devastador. Les van a llevar a la obediencia ciega. Los más mierdas se están forrando. También las plataformas de películas y series. Y las compañías telefónicas. Me estoy volviendo loco aquí encerrado. Ya, hasta usan los móviles para geolocalizar dónde estás. Mi sistema inmunitario se debilita. Tantos días en casa metido me están pasando factura. Supongo que no soy el único. Día 45 del estado de alarma. Miriam dio un brinco de la silla de la cocina y fue rápido hacia el dormitorio. Abrió la puerta. Su marido se había ahorcado. Micro relato escrito por Gato.

La autora dice que la conmoción es un momento propicio que permite establecer un nuevo sistema de gobierno, ¿no? En este libro documental nos comenta la autora, ¿no?, que diferentes hechos históricos que han sido catástrofes, por ejemplo, comenta el huracán Katrina, el terremoto de Haití y tal y cual, que han servido para, después de estos, implementar medidas que igual, sin ese previo acto que ha pasado caótico, no, la ciudadanía no las hubiese aceptado. Y entonces, eso hace como una reflexión diciendo que tengamos cuidado porque ahora vendrán tiempos oscuros en los que la gente o la ciudadanía empezará a admitir cosas que antes no admitía y empezaremos a ver cosas que antes eran inimaginables. Y bueno, para acabar os voy a leer la reflexión que hace en el final del artículo, que os lo voy a leer literalmente, que dice: el virus no vencerá al capitalismo, la revolución viral no llegará a producirse, ningún virus es capaz de hacer la revolución, el virus nos aísla e individualiza, no genera ningún sentimiento colectivo fuerte, de algún modo cada uno se preocupa solo de su propia supervivencia, la solidaridad consiste en guardar distancias mutuas, no es una solidaridad que permite soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa. No podemos dejar la revolución en manos del virus. Confiemos en que tras el virus venga, una revolución humana venga también con ella. Somos nosotras, las personas, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo. Y también nuestra limitada y destructiva movilidad. Para salvarnos a nosotros, el clima y el planeta. Venga, hasta la próxima. Arratsaldeon, Maite. Arratsaldeon. Bien, pues si te parece, un poco ábrenos, descríbenos un poco la situación verdaderamente que se está produciendo, porque ese no es un fenómeno que de repente se apague en un día por el mismo confinamiento, dadas las circunstancias que habría pensar que igual hasta peor. Háblanos sobre esta situación de mujeres confinadas en su hogar con los agresores, con sus agresores. Sí, por sus agresores, que son sus parejas. Así es. Están obligadas a vivir 24 horas al día y llevamos 3 semanas confinadas. La situación, como dices tú, no se soluciona. Todo lo contrario, se agrava, porque si las personas que mantenemos unas relaciones mínimamente cordiales o educadas, cuando menos, sí, tenemos problemas con la convivencia permanente, sí, en un espacio pequeño, si previo a eso hay una mala relación, muchas veces sin llegar a violencia, sí, a violencia expresa o física o psicológica, sino si previamente hay una mala relación, el hecho de estar 24 horas compartiéndolo todo, absolutamente, desde la ducha hasta los programas de televisión, sí, lo único que puede hacer es empeorar la situación. Y en los casos de violencia, la violencia la ejerce el que tiene poder, no solamente poder físico o psicológico. Sí. Muchas veces el poder está emboscado en la economía, y el que aporta dinero, sí, es el que muchas veces mantiene el poder, y es, sí, el que lo ejerce. Si ese poder lo ejerce con violencia, la víctima queda totalmente desprotegida. Estamos leyendo que las denuncias, por una parte, ha habido como varias informaciones igual contradictorias, ¿no? Sí. La semana pasada yo leía una información de una institución vasca que decía que habían disminuido las denuncias por violencia machista a la mitad. Ah. Y lo presentaba como un logro. O sea, para mí es todo lo contrario. Luego creo que, así como con disimulo, se ha derivado hacia otro criterio. Ah. Pero si han disminuido es porque no hay posibilidad de denunciar. Una mujer que está confinada con... Voy a poner casos prácticos. Una mujer que está confinada con su marido de 50 años, o sea, de 50 años de marido, no de 50 años de edad, que lleva casada 50 años con una persona y que ejerce violencia, ni siquiera física, pero está ejerciendo violencia, ¿cómo va a salir, a dónde va a salir a denunciar? Si se siente amenazada, humillada, controlada, si está invadida en su espacio. Claro que han disminuido las denuncias porque no hay forma de hacerlas. Y luego la otra información que ha salido y que proviene del Tribunal Supremo, y es muy curioso porque va orientada hacia la deriva que nos están llevando en esta situación de confinamiento. Y desde el Tribunal Supremo intentan hacer a los vecinos de las comunidades no responsables, sino que les promueven para que si sospechan de alguna situación de violencia en su comunidad, la denuncien. La situación de violencia no sale de un día para otro, como tú decías, si acaso se agrava. Y si esos vecinos no lo han denunciado hasta ahora, ¿ahora lo van a hacer? No sé. Yo es que igual es pedir peras al olmo. Pues sí, bueno, lo que se ha promovido desde luego también en ese misma área, pues la primera semana además se hizo mucho hincapié porque parecía que había como mucho chivato en el balcón, ojo a visor, pues a las diferentes vicisitudes que pudieran no cumplir el edicto del gobierno, ¿no? No solamente, pero sí han estado un poco jugando a promover ese papel vecinal de chivateo, por decirlo así, de las personas que, en ese sentido, hoy me ha mandado un compa esta noticia que hemos hablado un poco, que nos habla del aumento de denuncias por violencia de género durante el confinamiento. Desde luego no voy a decir la fuente, pero decir que nos pone también un vídeo donde es un militarote el que habla, pues que el 0016, el supuesto número, ha recogido 3.382 veces denuncias en estos días de aislamiento, llamadas de mujeres víctimas de la violencia de género. Me ha chocado un poco que sea un militarote el que dé la rueda de prensa. Sobre los datos que ahí se aportan, pues un poco en esos términos que te he dicho, la noticia se abre. Lo que pasa, no sé, yo también he leído esa noticia, ¿no? Sí. Pero es que, no sé, yo me permito discrepar un poco porque ahí lo que yo he interpretado en el titular y leyéndolo por encima también, pero que las consultas, las llamadas que se han efectuado al 016, que me parece que hablaban de un 20% de aumento. Estoy hablando de memoria, con respecto al mes anterior, eso es. Sí, un 20% de aumento y lo consideraban como denuncias. El 016 son consultas. Ajá. Luego, de ahí, lo que hacen es asesorar, derivar, pero el aumento del 20% no son denuncias. no lo sé. Serían consultas, entonces. Yo creo que son consultas, pero ellos los presentan como denuncias. Lo de que sea un militar el que lo haga, bueno, pues estamos viviendo una militarización de la calle y de todo lo demás, ¿no? Sí, sí, sí. Y además nos quieren hacer responsables de lo que ocurre. Sí. El control social es lo que va a salir ganando cuando esta pesadilla termine. Vamos a estar en otra situación completamente diferente. Nosotras y desde luego las víctimas de violencia machista más. Huh. Y las mujeres que no han llegado a ser víctimas de violencia machista también, quiero decir. Sí. Porque el miedo se va a mantener. Sí. Yo estoy hablando desde el punto de vista, a ver, psicológico, de los recursos que vamos a ser capaces de utilizar en sí. el futuro una vez que el miedo se haya instalado en nuestra cabeza. No vamos a reaccionar igual que si fuéramos libres, porque hemos dejado de serlo. Uh-huh. Y una mujer que tiene una dependencia emocional, económica, psicológica, doméstica, de cualquier física, de cualquier tipo, esa dependencia va a encontrar unos anclajes más firmes para mantenerse en el tiempo, porque sí. sabe que es real, que no tiene una fecha de caducidad. No sé si me explico. Sí. Sí, pienso que sí. Bien, Maite, un poco, querías igual también aportarnos algo, persona sensibilizada, un poco Oarso Aldea en este sentido. No sé si soléis recabar datos o tenéis constancia de situaciones sí. de estas no deseables. Ya. Mira, en Oarso Aldea trabajando la Emakumeen Etxea, que se inauguró el año pasado. Sí. Lleva poco menos de un año. Sí. Y uno de los servicios, de los dos que se están manteniendo como teletrabajo, vamos a decir. Sí, así es. Es la atención psicológica y la atención jurídica. Asesoría en ambos casos. Sí. Claro, ambos casos priorizando las situaciones de violencia, ¿no? Sí. Y sí se están dando. Hay consultas de situaciones de agresiones, sí, pero de situaciones de violencia también. Y de miedo, de miedos de las mujeres a lo que les pueda pasar con sus parejas, con las que están obligadas a convivir ahora. Sí. El servicio tanto de atención jurídica como el de atención psicológica se está manteniendo a través del Ayuntamiento de Rentería. Es sí. una situación excepcional en estos casos, porque normalmente en muchas instituciones y en muchos territorios lo que se hace es derivar a través del 112 o del 016 del que hablábamos antes. Sí, sí. Pero el hecho de que sea en el mismo municipio el que ofrece un servicio local, por decirlo de alguna manera, yo creo que facilita la demanda. Por lo menos la cercanía. Eso es. Sabes que te van a responder en ese número y que de ese número te van a derivar a donde puedan, por lo menos, escuchar. Y en muchas ocasiones nos vemos limitadas a contener. porque realmente hay muchas mujeres, hay que tener en cuenta que contrariamente a lo que nos quieren hacer ver, las mujeres tienen muchas reticencias a presentar denuncias. Sí, sí, sí. Porque luego tienen que pagar la factura de maltratos institucionales. Estoy hablando de juzgados y de abogados de oficio, muchas veces sin especialización en violencia machista, y acaban a veces retirando las denuncias, con lo cual pierden credibilidad ante sí mismas y ante cualquier institución. Sí. Y eso lleva también a un fracaso personal, una percepción de que lo que ellas hagan cara a una vez que salen de puertas para afuera no tiene valor, porque no les creen. El mantra ese que estamos escuchando en los últimos tiempos de yo sí te creo, a mí me parece que simplemente se ha quedado en algo mantra. Publicitario. Sí. Porque sí que hay muchas que creemos, pero otras no creen. Cadenazo Ibérico. Caixo Gabón. Un par de pinceladas desde Colombia. Aquí no todo es coronavirus. El gobierno ha declarado prolongación del confinamiento hasta, creo, el 25 del mes de mayo. Y también han empezado a rular en los pequeños comercios y, por ejemplo, en la construcción. Colombia está sacudido por varios grandes acontecimientos más. Coronavirus es uno, por supuesto, la pobreza, un pelín el saqueo de camiones o de algún supermercado por la hambruna que padecen los pobres, que solo reciben de vez en cuando 35 euros como ayuda económica. Los dos grandes otros acontecimientos en Colombia son la escucha ilegal por parte de militares a periodistas, un gran revuelo en el Parlamento. Yo no he sido, tú has ido, ¿y por qué? Ese tipo de controversias. Actualmente es mucho más dramático una participación por parte del gobierno colombiano, presuntamente, a una incursión militar en Venezuela desde tierra colombiana. Antes de ayer detuvieron un montón de paramilitares y en la operación también murieron 8 personas. Maduro públicamente acusa al presidente de Colombia, Iván Duque, de haber participado en un supuesto plan para alejarlo del poder. Pues el plan fue frustrado por pobladores de Colombia, pescadores sobre todo, y el ejército. El plan era tomar el aeropuerto. Se cree que de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, aunque en el vídeo que han mostrado no dice nada concreto sobre el qué aeropuerto. Y desde ahí querían trasladar a Maduro en un avión hacia Estados Unidos. Ese era el plan. La prensa colombiana publica una declaración grabada de un paramilitar, Luque Alexandra Denman, quien se identifica como un ex miembro de la Armada estadounidense de 34 años de edad, que reveló detalles de la misión y de su supuesto entrenamiento en Colombia. Dice textualmente, yo debía asegurarme de tomar el control del aeropuerto para que pudiéramos hacer un traslado seguro de Maduro hasta el avión. Según él, siempre la versión de las autoridades venezolanas, él habría arribado a Colombia a mediados de enero, tras ser contactado por líder de la dominación Operación Gedeón, el también exmilitar estadounidense Jordan Godreau, fueron primero ubicados en la ciudad colombiana Barranquilla. Una mujer de 40 años, dice la prensa, le trasladó a Río Hacha, en la comunidad de La Guajira, a Río Hacha, donde habría entrenado a tres grupos, conformados por unos 70 hombres, en entrenamiento y trabajo táctico en edificio. Por su misión, que además contemplara acompañar a los insurgentes en su incursión a Venezuela, iba a ganar entre 5 y 10 mil dólares. No, 50 y 100 mil dólares, perdona. Este ex militar estadounidense ofrecía más detalles. También sobre su alojamiento en Río Hacha, en dos casas. Desde ahí, en lanchas rápidas, entraron en terreno en aguas de Venezuela, donde fueron reprimidos por el poblador, los pescadores y el ejército o la marina venezolana. Maduro aseguró que tras el fracaso de la operación, Iván Duque, el presidente de Colombia, no quería saber nada de sus supuestos implicados, por lo que había ordenado la captura y expulsión de varios venezolanos que se encontraban en territorio colombiano. En la operación también fue detenido un tal José Alberto Socorro Hernández, alias Pepero, a quien Maduro tiró de agente de la Administración para el Control de Drogas Estadounidense, DEA, por sus siglas en inglés, y quien habría sido el jefe logístico de la incursión el domingo pasado, en el que este asegura que habrían provocado los enfrentamientos armados, sin bajas, que hubo entre el 30 de abril y 4 de mayo. Y la declaración de Maduro concluye así: basta de agresión contra Venezuela, basta de obsesión contra Venezuela. Algún día tendrán que rectificar tantos errores contra Venezuela. Claro, y para finalizar, el estadounidense Mike Pompeo negó toda la participación de Estados Unidos, pero si se trata de algún americano implicado, entonces le van a intentar traerlo para Estados Unidos. Ahí pues probablemente vamos a experimentar otras noticias feas. Bueno, Gabón. Es que los medios de comunicación nos adoctrinan. Es que están todos los días, que si los del PSOE, los del PP, ¿qué tal? Que los del PNV, retal, total, para no hacer nada. No hablan de nada. Deportes, cotilleos, realities y todo el día pillaos. Callan lo que nos interesa y escupen píldoras para dormirnos. Pon remedio con tus medios. Coopera con los medios libres para la comunicación. Tus sospechas son nuestras certezas. Los medios libres en la nueva normalidad. Primer cadenazo ibérico de radios libres. Irrati libreen lehen iberiar katekada. Komunikabide libreak anormalitate berrian.